Andalucía Información. Las 12 de la noche. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya. Y esta noche y mañana por la noche, este fin de semana va a estar dedicado a una propuesta que os recomiendo muy vivamente si estáis cerca de un lugar que ya de por sí es extraño, es mágico, es curioso, es original, es provocador, es increíble, es alucinante, es no lo sé muy bien lo que es. No sé cómo ya, no sé qué adjetivo utilizar más, porque me estoy refiriendo al Museo Picasso. Museo Picasso Málaga, el MPM. Bueno, pues en el auditorio del Museo Picasso Málaga, esta semana que viene, hay dos propuestas interesantísimas. El miércoles 26, una propuesta que se llama Ibrahim Electric, que hemos sentido ya. Hemos sentido esos dos temas que hemos sentido, han sido dos propuestas más o menos de cómo va a ir la cosa. Ibrahim Electric es un grupo danés afincado básicamente en Copenhague, donde ellos hacen lo que les da la gana. No podía ser de otra forma, y además es el encanto de estos tíos, que hacen lo que les da la gana, pero lo hacen muy bien y tocan muy bien sus instrumentos. En la guitarra está Niklas Knudsen, en la batería está Stephen Passborg, en el órgano Hammond, en el B3 está Jeb Tuxen, y ellos tienen esta banda que se llama, como os digo, Ibrahim Electric. Y han también combinado actuaciones y grabaciones con gentes como, por ejemplo, el trombonista Ray Anderson, que después oiremos. Pero fundamentalmente ellos son los miembros de la banda, Niklas, Stephen y Jeb. Y Brand Electric mezclan estilos, mezclan cosas. Ellos hacen pues un popurrí entre lo que sería el propio jazz, sin duda, la música experimental, las músicas electrónicas, el funky, el ámbito también un poco del afrobeat, en fin, y así por buscar títulos y nombres, que en realidad es música, que es el encanto de esa historia, es que al final es música, que te gusta o no te gusta, provoca en ti que se mueva el pie o que no se mueva, que se mueva tu cabeza o que no se mueva, que se agite el corazón o que no se agite. De todas formas tienes que contemplarla, sentirla y buscar detalles. Eso es muy importante, no te quepa duda. Bueno, y aparte de esto que os estoy contando, lo mejor de todo siempre es la música y eres tú. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Y ya te vuelvo a insistir y te vuelvo a invitar. El miércoles 26 de noviembre, en el auditorio del Museo Picasso Málaga, hay una propuesta, la primera de las dos, de estas jornadas, de este festival, de este Jazz en el Picasso, que se organiza todos los meses de noviembre, como es habitual, y que ya va teniendo un sabor, una categoría, un savoir-faire muy, muy interesante, que está muy bien, la propuesta de todos los años. Y no merece olvido nunca la propuesta del MPM, el Museo Picasso Málaga. Hay que contar con él. Así que ya sabes, miércoles 26, Ibrahim Electric. Thank you. Boulevard del Jazz. We'll be right back. algo de lo que os anuncié. Justo un sonido muy funky. De hecho, el tema se llama Funkorific, con un maestro del trombón como es Ray Anderson. Y el grupo central, el grupo básico, que es el grupo que va a estar con nosotros en el auditorio del Museo Picasso Málaga el próximo miércoles 26 de noviembre. Ellos son el grupo Ibrahim Electric. Ibrahim Electric. Y ellos son los miembros de la banda, son Niklas Knudsen en la guitarra, Stefan Pasborg en la batería y Jeb Taxen en el órgano Hammond, el B3. Y por supuesto la presencia del gran trombonista Ray Anderson en este álbum, que es un álbum del 2007, exactamente, el 2007. Bueno, datos aparte que son los menos importantes, lo fundamental es la música y disfrutar, y creo que sí, creo que se te mueve el pie, con lo cual estamos vivos, estamos fantásticamente disfrutando con esta música, y en directo no te puedes imaginar, en directo son muchísimo mejor y son una fantasía, y sobre todo en ese lugar donde de alguna forma el espíritu, pues son colores, matices, sugerencias, proyectos, contraproyectos, otra vez más colores, y la imagen, la imagen del color y la imagen de la música y el color de la música. Y por supuesto, si el color del maestro Picasso es fascinante, la música en el auditorio de su museo en Málaga, pues también tiene algo de un poco fascinante. No te lo pierdas. El próximo miércoles 26 de noviembre, el concierto de Ibrahim Electric, y por supuesto el viernes 28 el concierto de Steve Coleman con Five Elements. Pero eso será esta noche, te lo contaré esta próxima noche, dedicado a Steve Coleman y Five Elements. Pero esta es la que estamos esta madrugada de sábado a domingo. Domingo ya. Estas dos horas para este grupo increíblemente fantástico, este grupo danés de Copenhague, que son Ibrahim Electric. We'll be right back. una mezcla curiosa y es una mezcla original la que hacen estos daneses con la música funky fundamentalmente y con el jazz. Eso es lo que hace Ibrahim Electric, que es como se llama el grupo. Ibrahim Electric, que van a estar, te lo recuerdo, en el escenario del Museo Picasso Málaga el próximo miércoles 26 de noviembre. Si no tienes nada más interesante que hacer, no lo dudes, porque esas propuestas no hay que perdérselas. Y desgraciadamente no vienen muchas y están cerca. A ti te pilla. Estás cerca también, no estás tan lejos. Y tú estás muy cerca también. Y también merece la pena porque es un grupo de esos que si no has visto nunca, pues tienes que ponerlo en tu cabeza y en tu corazón y en tus sentimientos y decir, yo estuve allí, yo disfruté con esta música eléctrica que tanto me gusta, con estos daneses de Ibrahim Electric. Os lo aseguro, no tengo ni idea, tampoco he investigado excesivamente, pero si la causa por la que se llaman Ibrahim Electric tiene algo que ver con el maestro Abdul Ibrahim o sencillamente es una pequeña butade por la cual, bueno, pues han mezclado el concepto de a Ibrahim Electric. ¿Y por qué no se podían llamar? Perfectamente se pueden llamar Ibrahim Electric. Si estás cerca, no te los pierdas porque vas a disfrutar un montón. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Como veréis, es una propuesta enormemente interesante a los que os gusta, a los que nos gusta. A mí también me gusta, me interesan más a veces otros estilos. Pero este es un estilo donde confluye la presencia del rock, la presencia de las músicas eléctricas, y flota siempre el ámbito de Miles, porque él de alguna forma descubrió estos caminos, los caminos de la fusión, los caminos de jazz fusión, y estos músicos son herederos justo de esta tendencia. Ellos son Ibrahim Electric, Ibrahim Electric, que van a estar en el escenario del auditorio del Museo Picasso Málaga justo este próximo miércoles 26 de noviembre, y te estoy invitando a que estés, porque es un concierto interesantísimo, porque conviene que coloques ese nombre en la lista de visitas y de gentes a las que has acudido, y puedas comparar si te gusta este estilo de jazz, si te gusta este estilo de música, y sobre todo la sorpresa, porque igual hacen un concierto increíble, fascinante, muy ruidoso, poco ruidoso. Te ha cansado un poco que estaba sonorizado muy fuerte, e igual un poquito más bajo hubiera sonado mejor. Yo qué sé, siempre hay un aspecto, o dos, o tres, o muchos aspectos a contemplar. Y eso es lo que hay que intentar contemplar con estas músicas y con estos músicos. Ibrahim Electric, la propuesta del próximo miércoles en un escenario increíble y maravilloso como es el Museo Picasso Málaga. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. We'll be right back. Boulevard del Jazz. propuesta de estos músicos escandinavos, como podéis apreciar, es una propuesta llena de elementos lúdicos, divertidos, simpáticos y graciosos, y sobre todo con una enorme calidad técnica o técnica musical. Pero ellos proceden, como os he anunciado antes, de lo que es la herencia de la música de fusión, de la música de Miles, de aquel viejísimo e histórico In a Certain Way, It's About the Time, que era el tema en el que empieza lo que es el jazz eléctrico, pues desde ahí prácticamente, que es los años 70, desde ahí empezaron a nacer grandes grupos, grandes formaciones que utilizaron muchísimos elementos eléctricos, y ellos son justamente herederos de esa tradición. Y van a estar el próximo miércoles en el escenario del Museo Picasso Málaga. Si estás cerca, por supuesto, no te lo puedes perder. Si estás un poco lejos, menos. Si estás un poquitín más lejos, hoy estamos cerca de todas partes. Todos estamos cerca de todas partes. Así que no te lo pierdas, y como te estoy diciendo, e introduce ese elemento en tu cabeza, ese grupo en tu cabeza, en tu haber. En haber conocí a estas gentes, y entonces ya a partir de ahí analizas, discutes y discutimos, y ya me lo cuentas. Thank you. Así fue y así ocurrió, pero de todas formas nos queda la posibilidad de contarlo el próximo miércoles por la noche después del concierto de estos músicos que has disfrutado, que hemos disfrutado, que has sentido y que hemos sentido. Ibrahim Electric, músicos nórdicos, europeos, músicos escandinavos que lo hacen francamente bien. Y bueno, pues la propuesta de estos daneses, yo te he dado unas pinceladas, pero como vamos a estar en un gran museo como es el Museo Picasso Málaga, conviene que vayas, observes, te sientes, disfrutes, analices, mires, mires otra vez, sientas, sientas otra vez. En este caso hay que mirar menos y sentir más. En el caso de los museos hay que mirar más y sentir más. Pero, oír menos, escuchar menos, pero sí sentir más y mirar más. A fin de cuentas, los sentidos todos son una misma cosa casi. Yo creo que los sentidos son un sentido, el sentido del sentir, valga la redundancia, y siempre vale la redundancia cuando lo que se trata es justo eso, de sentir los sentimientos, sentir la emoción de cualquiera de nuestras maravillosas artes del ser humano, en este caso la música. Ha sido un placer. Esta noche que viene estaremos con el otro grupo que va a estar en la propuesta del escenario del Museo Picasso Málaga, justo el próximo viernes 28. Steve Coleman and Five Elements. Pero eso os lo medio contaré esta noche que viene, de madrugada, de domingo a lunes, lunes ya. Ahora os dejo, que paséis una muy buena noche, que tengáis un buen día, y esta noche nos volvemos a encontrar aquí en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, y te deseamos eso, que pases una muy buena noche y que tengas un buen día.